Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto contar con su sintonía. Por acá ya listas y listos para compartir con usted una nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras, que por cierto, hoy es emisión especial y en segundos le contaremos por qué. Le saludamos Noelia Alfaro. Y Joaquín Tapia. Queremos agradecer a todas las radios que hacen posible que esta producción llegue a tantos rincones en distintos países. En especial agradecemos a CNTP Al Día, la radio por internet de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, que se suma a la transmisión de este programa. Y como le contamos, hoy tenemos emisión especial, emisión temática. Nuestro programa de hoy está dedicado a conocer más sobre las reivindicaciones, las luchas y los logros de las poblaciones LGBTI de nuestra región. Se trata de poblaciones históricamente discriminadas y vulnerabilizadas. Pero, ¿qué pasa cuando toman conciencia de sus derechos, se organizan y los hacen valer? Hoy conoceremos muchos casos de estos, así que le invitamos a quedarse en sintonía. De inmediato los titulares de esta emisión. Mujeres trans costarricenses se organizan y logran avances en reconocimiento de sus derechos. No tener miedo y hacerse visibles es clave para acabar con la ignorancia y la homo- y lesbofobia y lograr pequeños avances en la conservadora sociedad mexicana. Organizaciones panameñas preparan la 12ª Marcha del Orgullo LGBTI. En México. La discriminación por orientación sexual o identidad de género ocurre en el día a día. En el hogar, en los lugares de estudio o trabajo, en las calles mismas. Pero esta discriminación también ocurre a nivel del sistema, de las instituciones. En Centroamérica, la falta de oportunidades o de acceso a la justicia o educación se agrava si se es una persona gay, lesbiana, bisexual, trans o intersex. Por eso, no es de extrañar que los flujos migratorios de personas LGBTI sean numerosos. Le invitamos a escuchar información sobre este fenómeno que se conoce como migración queer o éxodo gay y a conocer cuáles organizaciones mexicanas ofrecen asistencia a las personas migrantes LGBTI. Damos el pase a nuestra compañera Socorro Guerra. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles una vez más desde la cabina de Radio Tex-Mex FM. Bien dicen que si la ley fuera igual para todos, se tendría la misma oportunidad en impartición de justicia. Sin embargo, con las herramientas necesarias podemos hacerlo realidad. El hecho de tener una preferencia sexual distinta a la que dicta la sociedad no significa que no se tenga el mismo derecho de defensa o de no contar con las leyes que respalden la integridad física dentro o fuera del país de origen. Porque hay que dejar claro que por el hecho de ser un ser humano, en cualquier parte del mundo en la que nos encontremos y sea cual sea la preferencia sexual, se debe contar con el apoyo de las leyes universales de derechos humanos. La migración queer es el movimiento migratorio de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Es la movilidad humana que se da a nivel nacional e internacional, siempre escapando de la discriminación sexual, persecución homofóbica, víctimas de delitos de odio o malos tratos que derivan en su lugar de origen, producto también de la orientación sexual o identidad de género hacia sitios de mayor aceptación social. Es importante que la ciudadanía tenga el conocimiento de la importancia de la equidad migratoria, la cual es el término que se define como el trato igualitario al derecho que tiene uno o todos los ciudadanos de un país a apoyar la migración de los miembros de su familia, esto aplicando la justa ejecución de las leyes y los derechos de los ciudadanos extranjeros, sin importar la nacionalidad o de dónde vienen. Los problemas de migración pueden referirse también al tema de derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans, pues las leyes migratorias de las parejas del mismo sexo varían según cada país. La migración queer es la población más vulnerable a caer en la prostitución, la discriminación y el abuso de autoridad en tránsito, hablando de México. Respecto al tren La Bestia que los indocumentados utilizan para llegar a los Estados Unidos, es el medio frecuente por el cual los centroamericanos optan para llegar a Estados Unidos y así poder ejercer su libertad sexual sin discriminación y peligro de ser agredidos. Un tema también tabú que es poco tomado a consideración por la complejidad del tema. Fray Tomás González Castillo, responsable de la 72, confirmó que se está dando un nuevo fenómeno que no se había visto en los últimos años. Se trata de un éxodo gay, homosexuales centroamericanos hacia México, principalmente provocado por la discriminación, la violencia o los cárteles de la droga que los utiliza y luego los persigue. La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2014 para combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género representa un logro muy muy importante para la defensa de los principios de la Declaración de Derechos Humanos. Esta nueva resolución sigue a la resolución adoptada en junio de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos, que fue la primera de un organismo de la ONU en abordar las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género. El colectivo lésbico, gay, bisexual, trans ha ido ganando algunos derechos en los primeros años del siglo XXI. El 29 de abril de 2003 se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La ley, que ha sido criticada como insuficiente, da pie a la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPREV. A partir de la aprobación de esta ley federal, 16 estados han emitido leyes estatales sobre discriminación y 13 han tipificado la discriminación como delito penal. En noviembre de 2006 se promulgó la Ley de Sociedades de Convivencia en el Distrito Federal, llamada Ley Gay en los medios masivos de comunicación. Esta disposición jurídica no está orientada exclusivamente a la población homosexual. Para la población de la migración queer, existen organizaciones que trabajan en apoyo en la presentación de quejas en caso de negarles servicios médicos en su tránsito por México, además de asesoría en caso de ser víctimas de marginación e intolerancia, y a continuación se las voy a mencionar. Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA, CONACIDA, en México. Organización Lésbicas Gay, Tijuana, Baja California. Frente Internacional para las Garantías Humanas en Tijuana, AC. Colectivo Nancy Cárdenas, Guadalajara, Jalisco. Grupo Lésbico Patla Tonali, AC, Cuernavaca, Morelos. Iglesia de la Comunidad Metropolitana AR Nuevos Horizontes, en Oaxaca. Grupo Unión, en Oaxaca. Acción Humana para la Comunidad AC, en México. Centro de Documentación y Archivo Histórico Lésbico Nancy Cárdenas, México. Círculo Cultural Gay, México. Colectivo Sol AC, México. Grupo de Madres Lesbianas, México. Estudios recientes han demostrado que dentro de un país tendencialmente los homosexuales migran concentrándose en las áreas metropolitanas más pobladas. Esto debido a la aparición de una cultura lésbico, gay, bisexual, trans, urbana que produce una mayor inclusión hacia ellos, aceptando así la diversidad sexual. Es importante, amigo migrante, que te acerques a la Comisión de Derechos Humanos en tu tránsito por México para orientación e información de tus derechos, pues la orientación es muy importante en tu trayecto. Informó para Voces Nuestras Socorro Guerra desde la ciudad de Puebla, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá. Panamá tampoco es un país que ofrezca un panorama respetuoso de derechos para las personas LGBTI. El país cuenta con una prohibición expresa del matrimonio entre personas del mismo sexo y un alto nivel de reprobación social hacia este tema. Aún así, las voces que piden tolerancia y respeto hacia las diversidades se hacen escuchar. Desde Frenadeso Noticias, la información con Alberto Iturralde. Saludos a quienes nos escuchan a través de Voces Nuestras. Desde Frenadeso Noticias en Panamá le enviamos un caluroso saludo a toda Mesoamérica. Sobre diversidad de género en Panamá, podemos destacar que con base en una encuesta realizada por el Pew Research Center con sede en Washington, D.C., en Panamá solo un 23% de las personas aprueban la legalización del matrimonio por personas del mismo sexo, mientras que un 72% se opone. Aunado a esto, en 2014, se promulgó una ley que prohíbe el reconocimiento de matrimonios entre parejas del mismo sexo. No obstante, existe algún nivel de organización. A destacar la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, quienes en su gestión, el 24 de agosto de 2015, presentaron a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados un anteproyecto de ley, el cual busca establecer medidas para prevenir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, y sanciona su incumplimiento con penas de entre 6 meses a un año de cárcel, y con multas que van de $500 a $5,000. Pero la misma no ha contado con el suficiente apoyo de los diputados. Sobre diversidad de género abordamos al filósofo Samuel Prado Franco, quien se expresó en los siguientes términos. Bueno, hay que entender que el tema de diversidad de género implica el principio del reconocimiento de tanto el hombre como la mujer en una sociedad, en una comunidad que debe ser igualitaria, que debe respetar, tolerar y resguardar la diversidad, la pluralidad que ella debe tener. Porque hay que entender que una sociedad es la conjunción de una serie de personas y de grupos que interactúan, y como tal hay que mantener un respeto a todas las expresiones que en ella se dan, incluyendo tanto las reivindicaciones de las mujeres como también de la comunidad LGTBI, que en estos momentos a nivel mundial y a nivel local están haciendo toda una serie de reclamaciones y reivindicaciones propias de ser reconocidos a nivel no solamente jurídico, sino también político. De igual manera, la joven Paola Navarro compartió su punto de vista sobre este tema. Yo creo que como panameños y latinoamericanos todos estamos llamados a defender los derechos, y cada quien tiene el derecho de vivir su vida como hombre, como mujer, e independientemente. Esto no le hace un daño a nadie, y es injusto criticar a alguien por querer vivir la vida como que quiere. Cada quien tiene sus anhelos, tiene sus metas, y hay que respetar eso. Estas han sido realidades que no son de ahora, no es que el futuro y el presente es loco y antes no, o que es una locura. No es una locura, es una simple realidad que se ha tapado, pero que es una realidad desde hace muchísimo tiempo. Y simplemente es cosa de tiempo, que nos miremos a las caras todos y nos demos cuenta, pero sí, esto es lo que siempre ha habido, aceptémonos como somos y ya. Bueno, un mensaje a todo Mesoamérica, desde Panamá, con mucho cariño, a seguir luchando por nuestros derechos y todos somos libres de vivir la vida que queremos. Adicionalmente, podemos compartir que la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá realizará la 12ª Marcha de la Diversidad Sexual y tiene por lema Enciende tu Orgullo. Bien, es todo por el momento. Desde Fernández Noticias en Panamá se despide un amigo y servidor, Alberto Iturralde Muñoz. Saludos y adelante, compañeros. En Panamá. Y precisamente la organización Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, de la que escuchábamos en el reporte anterior, es parte de las agrupaciones que convocan y organizan a la Marcha del Orgullo LGBTI, que se llevará a cabo en ese país. Para conocer más sobre los detalles de la actividad y los principales objetivos de este año, damos el pase a nuestro compañero Payín Atencio. La Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la República de Panamá realizarán este sábado una marcha con motivo del Día Internacional de El Orgullo Gay, en la que pedirán el fin de la discriminación y la violencia contra su comunidad y ratificarán su compromiso con la prevención del SIDA. Más de 600 miembros de esta comunidad en Panamá, según los organizadores, festejarán con un colorido acto en un exclusivo barrio del centro de esta ciudad, que incluye la participación de reinas de los reconocidos carnavales de la provincia de Los Santos y una tarima para música y discursos en favor de sus derechos. Ricardo Beteta, dirigente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, indicó que la prevención del SIDA es uno de los temas centrales de las actividades de este año en la República de Panamá. Bueno, ya está la 9ª marcha y estamos promocionando la dignidad de la comunidad, promocionando nuestros derechos. Estamos esperando que, bueno, lo que está sucediendo es que la comunidad está presentada a celebrar el día, un día internacional que se celebra a nivel mundial. Para el programa de las Naciones Unidas sobre SIDA, ONU-SIDA, y su representante Panamá y Costa Rica, Ricardo García, siempre ha sido fundamental estas manifestaciones que celebran el Día de la Diversidad Sexual y por ello desde hace años la respaldan. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En México. Reconocer y respetar las diversidades es garantizar armonía y respeto para todas y todos. Así lo han entendido habitantes de varias comunidades indígenas, especialmente en Oaxaca. Allí, por ejemplo, las mushes o mujeres trans son aceptadas y bienvenidas como una identidad de género más en el crisol diverso. Le invitamos a escuchar sobre este tema con nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla. ¡Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje! Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena. Pedro Martínez da los últimos toques a su atuendo. Un atuendo tradicional de las mujeres zapotecas del sur de México, agregando flores a su colorido tocado, poniéndose un fondo de encaje bajo una falda bordada y colgándose un collar de monedas de oro. Pedro Martínez es mushe, palabra zapoteca que se deriva del español mujer. Los mushes, en su mayoría descendientes de la etnia zapoteca del Istmo de Tehuantepec en Juchitán, Oaxaca, son respetados en sus comunidades. La leyenda allá es que las mamás piden un hijo homosexual para que en su vejez las pueda cuidar. Y aunque esto sucede en Oaxaca, un estado de México, según la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, nuestro país ocupa el lamentable segundo lugar a nivel mundial en asesinatos por homofobia. Sobre esto y sobre la homosexualidad en nuestras comunidades indígenas, tenemos la opinión de Nicolás Hernández, indígena náhuatl de la Huasteca hidalguense. ¡Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje! Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena. Para mí esas personas los tenemos que respetar. No podemos maltratarlo o no podemos decir malas cosas de ellos o hablar de ellos, porque si a lo mejor ya viene de nacimiento así, por eso yo digo, si Dios mandó esta así la persona, yo también tengo amigos de así, de esos pensamientos. Para mí los tenemos que respetar, no los vamos a maltratar y no los vamos a decir malas cosas de ellos, porque para mí todos somos personas y todos somos iguales. Pues yo les recomiendo para que ellos les cuida, que ellos no los maltratan, que no digan que por mi hijo yo no, ya no lo voy a querer, no. Al contrario, que lo quieran, que lo aman. Pues yo nomás les pido a la gente, los que nos escucha, pues que lo respeten. Uchita, de la región. Este fue nuestro reportaje desde La Voz Campesina, desde Radio Guayacocotla, en México, reportó su amiga Nadia Castañeda. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Costa Rica. La revolución trans llegó a Costa Rica. Con paso fuerte y voz decidida, cientos de mujeres trans deciden cada día romper con los estereotipos y la violencia que trata de condenarlas a ejercer el comercio sexual como única alternativa para sobrevivir. Lo hacen organizadas en Transvida, única asociación de y para mujeres trans en el país. Lo hacen guiadas por un grupo de pioneras que hace ya casi 10 años se decidieron a romper el silencio. Una de ellas es Dayana Hernández, que recibió a Voces Nuestras en su casa y en su organización. Le invitamos a escuchar el siguiente mini documental radiofónico producido por nuestra compañera Noelia Alfaro, que nos invita a conocer un ejemplo más de que en la unión y la organización está la fuerza. Bueno, ¿dónde están, chicas? Del puerto y del golfito. ¡Ey! Sí, bienvenidas, qué gusto verlas. Acá, y esto es de ustedes, para ustedes. Nosotros no sabíamos, pero si la niña nos subió informando un poquito de la rueda de esta banda, la verdad es que sí. Eso es la mejor decisión, venir y buscar ayuda. Siempre hay un cafecito, no tengan pena, si se invitan a ir al café. Claro. Con gusto nosotros aldeamos, y ahí podría algo también, se ve gravemente. Dígame, la verdad no van a encontrar un mejor lugar donde estarte con amor y respeto que es. Sí, gracias. Por ahí, ahorita nos vemos, chicas. Soy Dayana Hernández, tengo 32 años, soy una mujer transfeminista, soy presidenta de la Asociación Transvida, que es la única de y para personas trans en el país con cédula jurídica. Soy referente para Regla Trans, que es una asociación internacional con 20 países donde vemos 20 lideresas trans. A mí me crió mi abuela paterna, la mamá de mi papá. Esa es mi santa madre. Entonces yo soy la mujer que soy hoy porque tengo toda la educación de ella, todos los valores, el respeto, la disciplina. La periodista, ella es mi santa madre, Mayra Aguilar. Bueno, que Dios me la acompañe, me la protege. Que Dios me la bendiga y usted la conocida. Que Dios me la acompañe, madre mía, la amo mucho. Ya le dije que un día de esos, bueno, me sienta bien, y como le digo, yo llegué a quinto año, pero el bullying me expulsó. Y ahí fue donde caí a la calle porque, bueno, en algún momento ya no quería que yo fuera mujer por esta exposición. Y entonces, de ahí comencé el trabajo, el comercio sexual, porque no es un trabajo. En un trabajo usted tiene garantías, en un trabajo usted le dan vacaciones, le dan una colilla para un préstamo para salud. Y donde no hay nada, eso es comercio sexual. Yo le vendo a usted mi cuerpo, le vendo mi dignidad, le vendo mi salud. Es lo peor y lo más terrible que hay, porque en realidad yo nunca quise ser puta, quise ser mujer y soy mujer. Pero ¿cómo separar eso cuando te construyen así? Porque las mujeres no las construimos. Ah, bueno, somos mujeres. Ah, bueno, va para la calle a putear. No hay un tiempo, un espacio para ver qué mujer quiere ser usted. Yo soy la mayor de todos los primos y Rachel es la menor. Entonces tenía el cuarto, entonces yo siempre iba y venía. Ya me peleaba con las chicas en la calle o me dejaba. A cualquier situación que pasaba, yo volvía a la casa. ¿Verdad, Rachel? Sí. Y Rachel tenía un camarote. Entonces yo dormía arriba y ella abajo y le estoy hablando de como 10 años. Y el activismo en Costa Rica empezó por dos cosas. Uno, la represión policial hacia nosotras las mujeres trans en el comercio sexual. Nos bajaban de los carros, le quitaban la plata a los clientes, le quitaban la plata a nosotras, nos quitaban las cosas, nos sacaban todo y nos lo tiraban al piso, nos pateaban, bueno. Y por el otro lado, la parte de la salud, todas las compañeras con sífilis, con gonorrea, muriéndose, o sea, fui fulanita, no vino hoy, a los 15 días se murió fulana, hoy, y a los 2-3 meses era sutana, y a los 3 meses era perenceja. Y entonces, ¿me entiendes? Eran como dos constantes que teníamos ahí. O sea, en la noche era la golpiza a los policías, la violencia. Y en el día era la violencia institucional en la parte salud. Hacemos una reunión por medio de un señor. Llama a la Defensoría a los habitantes y nosotros nos vamos. Llega Canal 6 y Canal 7, recuerdo claramente. Y yo le digo al hombre este, yo le digo, yo quiero hablar. Y entonces el hombre me dice que no, que yo soy una puta, un travesti, es lo que él dice, es que las putas y los travestis. Y claro, ya yo venía con mi palabra trans de Europa, entonces yo dije, no, yo no soy ningún travesti, yo soy una mujer trans. Y entonces desde ahí, yo me salí de la reunión y me vine con otras compañeras y nos vinimos caminando. Y entonces, claro, con ese ahogo, y nosotras, ¿cómo es posible que nos callaran y que nos dijeran? Y varias compañeras ya habíamos estado en España. Entonces decíamos, qué vacilón, qué contraste. Mientras allá te respetaban, te trataban bien. O sea, digámosle, aquí nos golpean. Y entonces dijimos, claro, pero es que las chicas allá están organizadas. Y ahí nació Transvida en el 2007, 2008 al 2009. Esos 3 años nos llevó toda esta etapa de asimilar y... Éramos 5 compañeras y entonces ya de ahí, cuando ya empezamos entre nosotras a ir a estas reuniones, pues bueno, ¿quiénes somos? Dice, somos Transvida y nos salió así tal cual, Transvida. Ministerio de Trabajo, Buenas tardes, soy Kerlin Obando, soy parte de Transvida, soy parte de la Junta Directiva, tengo el puesto de secretaria y aparte de eso trabajo con el proyecto del Fondo Mundial como formadora de salud. Tengo aproximadamente 2 años y medio de venir a la asociación. También he obtenido beneficios en estudio, he logrado sacar mi bachillerato junto con Transvida. También fui parte del primer grupo de formación humana, que fue el proyecto con IMAS y NAMU. Era un espacio seguro para mí, para 35 chicas más, en el que nos podíamos contar nuestras experiencias, podíamos cambiar nuestro comportamiento, podíamos saber socializar más desde afuera y desde adentro como comunidad trans. Desde el principio siempre desde que empiezas, vos como trans empezás con una discriminación total ante toda la sociedad, o sea, no tenés derecho a nada, eres un cero a la izquierda. Entonces, ¿cómo voy a ser un cero a la izquierda si yo misma pago impuestos, yo pago casa, pago esto, pago alimento, pago todo y no tengo derecho a los mismos derechos que tienen las demás personas? Soy Andrea Manhaxberger, mucho gusto, formadora de aquí de Transvida. Desde el 2008, desde el 2005 yo estoy en el activismo porque me parecía un poco muy injusto de que nosotras no tuviéramos esa libertad de poder ir o poder recibir servicios del gobierno o de lo que sea porque no nos daban la oportunidad de nada. Atendemos como por mes unas 300 chicas. Tenemos un curso de formación humana que termina el 7 de julio y hay 32 compañeras. Tenemos 45 que están sacando secundaria, 18 de otro grupo, del primero de formación humana, porque hay 6 formadoras que con el proyecto del Fondo Mundial que tenemos las estamos capacitando para que ellas puedan hacer el trabajo que hacemos Antonella y yo y poder subir, vamos por la política. Entonces, vamos subiendo y necesitamos que las mismas mujeres trans sean las que queden en nuestros campos, en las oficinas, haciendo lo que hacemos nosotras. Yo sé quién soy yo. He llorado mucho por ser yo. Entonces, yo no necesito que la gente me valide porque en mis procesos yo me he ido validando. Pero me interesa mucho que la gente sepa que hay una asociación que se llama Transvida. Y mi meta, mi misión es empoderar a todas las compañeras, a todas las personas trans del país, todas las personas. Usted me dice, yo soy trans y yo la meto una vez. Bueno, ¿qué le falta? Estudio, trabajo, formación, psicología, ¿qué quiere? ¿Qué necesita de nosotras? Tenemos un abanico de servicios para ponerlos a sus pies, literalmente. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Los proyectos de ley presentados por Iniciativa Popular deben ser prioritarios. Más de 160 mil personas apoyaron con su firma la nueva ley para el aprovechamiento y uso sostenible del agua. Es obligación de la Asamblea Legislativa respetar a la ciudadanía y votar este proyecto. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, heterosexuales. La diversidad sexual la conformamos todas y todos, con nuestras orientaciones, identidades y expresiones, cada una propia, personal, natural y digna de respeto. Desde Voces Nuestras agradecemos a todas las personas valientes que cada día avanzan decididas a construir un mundo donde quepamos todas, todos y todes. Gracias por sintonizarnos y recuerde que la próxima semana tendremos una nueva emisión de esta radio revista. Le acompañamos Joaquín Tapia y Noelia Alfaro, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.